Este es un podcast realizado para la asignatura de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales para contar cómo ha sido mi experiencia y cómo ha ido la práctica de banco de imágenes y búsqueda inversa en buscadores de imágenes. Para empezar, lo que he empezado ha sido recoger todas las imágenes que aparecían en mi blog, que son 6, que se incluyen la cabecera del blog, el logo de uno de mis cómics, el rótulo de otro de mis cómics, una ilustración de un cómic ya existente, un retrato que se me hizo en su día y el logotipo del canal de YouTube que llevo también en el blog. Ya con esto sabido, me he dispuesto a buscar en 3 de los buscadores que proporcionaba en la página de Moodle. Y, por ejemplo, en Teenage, en este buscador no me han aparecido resultados de ningún tipo para ninguna de las 6 imágenes que he buscado. Lo mismo ha pasado en Getty Images, y ya cuando llegué a Google Images, ya en este buscador obtuve varios resultados. Al principio, lo primero que hice fue buscar en relación a la cabecera de mi blog, por lo tanto me aparecieron como imágenes relacionadas todas las demás, puesto que aparecían en el blog. Ya buscando individualmente, por ejemplo, en el caso del logo del cómic UM, se me ha relacionado con el logo de la ONU, ya que tienen un parecido diseño. Y luego con la ilustración del cómic Berserk, se me ha relacionado pinturas de estética y colores similares, pero sin embargo no se me ha relacionado con imágenes del propio cómic en sí, así que el buscador no lo ha relacionado con ello. Ya en los rótulos del cómic Origin se me ha relacionado pues con planos de automóvil, ya que el minimalismo del título y los colores grises y líneas negras pues ha dado a entender al buscador que podría ser un tipo de plano y de ahí que me lo relacionara con eso. En el retrato que se me hizo, se me ha relacionado con otros dibujos y otras caricaturas del estilo en el que se usan esos carboncillos y técnicas similares a las que se usaron con el retrato. En el caso ya de Patata Pirata, se me ha relacionado el logotipo con el canal de YouTube en el que aparece y varios lugares, blogs y webs en los que se han colgado algunos de sus vídeos. Ya en la segunda parte y una vez terminada la búsqueda inversa a raíz de las imágenes del blog, me he puesto a buscar en los 3 buscadores que quedaban imágenes relacionadas con la temática del blog, pero acotando siempre el condicionante de los derechos de autor. He usado como palabra de interés ilustración y cómic y he encontrado en Nice Photostock la imagen que mejor se adapta al contenido de mi blog, mientras que en Getty Images han salido una serie de imágenes que no terminaban de cuadrar, puesto que eran solo ilustraciones y caricaturas de políticos del siglo XIX y algunas tiras cómicas de aquella época. Y en Corbis Images sí se me ha relacionado con el cómic, pero únicamente con el género del cómic underground de los 80, que no terminaba de ser de interés para mi blog. Por lo tanto, me quedo con Ace Photostock como buscador definitivo para imágenes para el blog.